Caminando por la selva me extravié. Me dormí en una tribu de indios desperté. Todos ellos me hablaban pero nada yo entendí. Y por dármelas de listo a todos dije que sí. Con sus trajes me vistieron, me pusieron a reinar. Las nativas y nativos comenzaron a danzar. Cada uno tenía un paso muy gracioso pa' bailar, saltando, dando vueltas y gritando sin cesar. Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara para bailar. Aliguliguli, aliguligula, el baile del indio con el cuarteto imperial. Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara para bailar. Aliguliguli, aliguligula, el baile del indio con el cuarteto imperial. Pa' que lo gocen todas las comunidades indígenas de Colombia. Para el amigo rastrojo, ahí le va, saltándolo, saltándolo. Ay, para gozar. El baile del indio es gracioso y muy sensual, saltando, dando vueltas para adelante y para atrás, levantando los brazos, palmeteando al compás, moviendo la cabeza con gracia y felicidad. El indio zapatea y su grito es singular, y todo el que lo mira le dan ganas de bailar. El baile del indio es saltando sin parar. Bailemos todos juntos que la fiesta es para gozar. Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara para bailar. Aliguliguli, aliguligula, el baile del indio con el cuarteto imperial. Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara para bailar. ¡Sáltalo, sáltalo! ¡Ay, pa' gozar! ¡Jupa, jupa! Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara pa' bailar. Aliguliguli, aliguligula, el baile del indio con el cuarteto imperial. Aliguliguli, aliguligula, el monstruo está listo, se prepara pa' bailar. Aliguliguli.